Voces Médicas es presentado por Liderazgo y Experiencia Médica. Compromiso con la salud. Muy buenas tardes, queridos lectores de la revista Liderazgo y Experiencia Médica y radioescuchas de Voces Médicas. Estamos ya en nuestro cuarto programa de Voces Médicas. Antes que nada, queremos agradecer la aceptación que ha tenido esta mesa de talentos médicos. Y para dar inicio con nuestro programa, presentamos a nuestro periodista, licenciado Santiago Fuentes Sainz, a nuestro coordinador de la mesa de talentos médicos, el doctor Jaime Antonio Saldívar, y por supuesto, a nuestra invitada del día de hoy, a la doctora Norma Beatriz Martínez Jiménez, especialista en medicina interna, terapia intensiva y terapia respiratoria, además de contar con la maestría en administración de hospitales y administración pública, experta en gestión de calidad y cuenta con un doctorado en alta dirección. Doctora Betty, como le decimos sus pacientes y la gente que la queremos, muchas gracias por su participación. Iniciamos Voces Médicas. Amigos, muy buenas tardes. Como siempre, sean bienvenidos a su programa Voces Médicas. Es una costumbre ya en este programa que busca difundir temas de salud y sobre todo hacer hincapié en la cultura del autocuidado, que esté con nosotros nuestro coordinador médico, el doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera. Y hoy el tema es la diabetes. Para ello tenemos como invitada especial a la doctora Betty. Le decimos la doctora Betty por el cariño, por el afecto que ha sabido sembrar entre todos sus compañeros, entre sus pacientes, por supuesto, e infinidad de gente. Es la doctora Norma Beatriz Martínez Jiménez, quien nos va a hablar sobre este tema. Pero antes quisiéramos que el doctor Jaime Antonio Saldívar nos hiciera un paseo, un tour por este problema tan grande que cuesta vidas, cuesta dinero a las instituciones, es generador de disgregación familiar, de incapacidad permanente. Es la diabetes, de la cual cerca de un 30%, un tercio de nuestra población ya la padece, y las proyecciones hacia los próximos años son poco halagüeñas, doctor. ¿Qué nos puede comentar de la diabetes hoy en México y hacia los próximos años? Muchas gracias, licenciado. Primero un saludo, amigos y amigas, que nos permiten el privilegio de poder entrar hacia el interior de sus hogares, de su escucha, pero sobre todo que se tomen un momento para la reflexión de que la salud es una responsabilidad compartida. Claro, todos conocemos que la diabetes mellitus es una de las enfermedades crónico-degenerativas que devastan con más fuerza y con más vigor la salud de la población mundial. También es muy importante resaltar que se ha convertido en una amenaza para la viabilidad financiera de todos los sistemas de salud. Luego entonces el costo de la diabetes mellitus y de sus comorbilidades, que son múltiples, porque tiene una afectación de carácter sistémico, es el motivo de que, nuevamente repito, el gobierno federal, el sector y las instituciones organizacionales que se encargan de la salud, estemos enfocados a la detección oportuna, a la prevención oportuna, al manejo no médico, al manejo médico y al manejo necesario que se requiriera para soportar las complicaciones de las comorbilidades de la enfermedad. Como ven ustedes, es un asunto de alta importancia, es un asunto que nos incumbe a todos, es un asunto que es responsabilidad de todos. Por esa razón es que el día de hoy nos hemos enfocado a llevar a cabo una charla con una persona de alta sensibilidad, con un contenido humanístico vigoroso, sorprendente, generosa, con pasión, pero particularmente con un amplísimo conocimiento desde el punto de vista de lo que es la diabetes mellitus, una vez que ha tenido la oportunidad de verla, no nada más desde el punto de vista focalizado de ser un médico endocrinólogo que se dedica a la diabetes mellitus, no, sino es un médico especialista en medicina interna que tiene un enfoque general y no focalizado de lo que la diabetes mellitus puede ocasionar en el individuo, que es un médico que además de sus amplias experiencias desde el punto de vista de la medicina interna, ha desarrollado una serie de capacidades y aptitudes, ya que ha sido jefa del Departamento de Terapia Respiratoria del hospital más importante del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es actualmente una calidóloga, esto es, está enfocado a la satisfacción de la atención médica en base a la seguridad y a la calidad de la atención, y precisamente uno de los motivos principales por los cuales ella ha estado desarrollando una serie de capacitaciones y estudios enfocados a la diabetes mellitus es lo que nos motiva a invitar el día de hoy a la doctora Beatriz Martínez Jiménez. Como dijo el licenciado, Betty, para toda la gente que tiene el enorme privilegio de conocerla y que no lo olvida jamás después de haber tenido una entrevista. Vamos a un corte y al regreso esperemos que nos platique a detalle qué está pasando con la diabetes en México. Regresamos, amigos. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Y ahora, cápsulas de información con Fernando Reyes. ¿Sabía usted que, según la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen al menos 2.8 millones de personas adultas por causas relacionadas con la obesidad y el sobrepeso, representando el 44% de la carga de la diabetes, 23% de las cardiopatías isquémicas y entre el 7 y 41% de algún cáncer atribuible a las mismas? Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud y la OMS estiman que Belice, México y Estados Unidos, aproximadamente 30% de su población tiene obesidad. Las instituciones de salud invierten hasta 15% de sus recursos en atención a la diabetes, aproximadamente 318 millones de dólares al año. En 2011, la Secretaría de Salud identificó que entre la población no asegurada, Baja California, Jalisco, Estado de México y Zacatecas son los estados con más porcentajes en diagnósticos positivos de diabetes. Tomando en cuenta que esta población cubre en gran medida los gastos del padecimiento, por el elevado costo que tienen las diálisis, hemodiálisis, tratamientos específicos como el láser, amputaciones, entre otras, así como los medicamentos necesarios para controlarlo, es posible que en muchos casos no se atiendan adecuadamente. En 2011, la incidencia de diabetes en México es más alta en las mujeres, 442.23 casos por cada 100.000 mujeres, y en los varones, 326.81 casos por cada 100.000 hombres. En las entidades que registran el mayor número de casos nuevos de diabetes en hombres son Morelos, Baja California y Sinaloa. En tanto, Querétaro, Chiapas y Quintana Roo son las entidades con las incidencias más bajas. Asimismo, el mayor número de casos nuevos de diabetes en mujeres se ubican en Morelos, Sinaloa y Chihuahua, y las incidencias más bajas en Quintana Roo, Colima y Querétaro. Según los resultados en la Encuesta Nacional de la Salud y Nutrición 2012, de la población de 20 años y más con diabetes, menos de la mitad realizó durante el último año alguna medida preventiva como atención médica especializada y exámenes clínicos, entre otros. La población de 50 a 59 años registra una proporción más alta. El porcentaje más bajo de personas diabéticas que realizaron alguna medida preventiva se ubica en el grupo de los 30 a los 39 años de edad, que esto es igual al 28.6%. Ahora ya está usted informado. No deje de escuchar Voces Médicas. Estimados radioescuchas de Voces Médicas, estamos de regreso en este programa que tiene el tema de la diabetes. Doctor Jaime Antonio Saldívar, usted nos hizo el favor de ampliarnos este panorama, dar los pormenores de los costos, el impacto, pero queremos preguntarle a nuestra invitada, la doctora Norma Beatriz Martínez Jiménez, ¿qué es la diabetes? Bueno, antes de iniciar, quiero agradecer esta invitación a Voces Médicas, al doctor Saldívar y bueno, y a todos nuestros colaboradores y amigos que participan en este gran encuentro. Podemos hablar de muchos conceptos de diabetes mellitus, sin embargo, sabemos hoy por hoy que es un conjunto de trastornos metabólicos que están asociados al daño de todos los tejidos de nuestra economía. Estos problemas son basados en un proceso endocrinológico por muchas causas, principalmente estamos hablando del páncreas. El páncreas es el que es un, de alguna manera, es el productor de, en sus células beta de la insulina. Cuando hablamos de la diabetes, hablamos de la deficiencia de la producción de la insulina y bien de las lesiones en las células que no metabolizan bien, no llevan a cabo bien el efecto de la insulina. Correcto. El doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera nos dice que hay la gran inquietud por parte de nuestro público de saber no solo qué es la diabetes, sino qué tipos de diabetes hay. Sí, claro. La diabetes mellitus se ha convertido en un reto para la medicina moderna y como muy atinadamente la doctora Norma Beatriz mencionaba, no solo es una enfermedad focalizada por una deficiencia en la producción de la insulina, ahora tiene múltiples enfoques, como uno de los que ella mencionó, en los cuales sí existe la insulina, sin embargo la célula tiene resistencia a incorporarla y por lo tanto deberá haber cuadros clínicos, esto es, diferentes maneras de que la diabetes mellitus se manifieste con diferentes impactos en diferentes grupos etarios y diferentes entidades demográficas. Y básicamente nos gustaría saber cuántos tipos de diabetes hay y cómo son. La Asociación de Diabetes indica actualmente y la clasifica en tres tipos de diabetes. La tipo número uno, en la que existe una destrucción total de las células beta, lo que conlleva una deficiencia absoluta de insulina. La diabetes mellitus tipo 2, o conocida como no insulinodependiente, generada como consecuencia de un defecto progresivo en la secreción de insulina, así como en el antecedente de resistencia periférica a esta misma insulina. La tercera es la considerada la diabetes gestacional, la cual es diagnosticada durante el embarazo y actualmente, bueno, se consideran otros tipos, como pueden ser la posquirúrgica, en un paciente que haya tenido pancreatitis y que haya tenido también resección de páncreas. Esa es considerada actualmente como entre las otras, pero las principales son las tres primeras. También se ha hablado, doctora, de la diabetes juvenil. ¿Qué es esto de diabetes juvenil? Bueno, la diabetes juvenil está considerada en el tipo de diabetes número uno. Cada tipo de diabetes tiene su característica. Como ustedes mencionan, en la diabetes tipo 1, como ya la mencioné, no hay producción de insulina. Esto es generalmente dado en los jóvenes, en el cual ya hay una lesión en las células pancreáticas y no producen insulina. Este tipo de pacientes pueden ser desde la infancia, 3, 4 años, y siempre van a estar tratados con insulina. A diferencia de la tipo 2, en la cual hay una lesión en la producción o una deficiencia en la producción de insulina, pero sí hay producción. Este tipo de diabetes es en la del adulto, aunque actualmente también por todos los factores de herencia y los factores de alimentación, la diabetes tipo 2 también se puede presentar en la edad juvenil. Así que ya no se considera como una diabetes juvenil. Está bien clasificado. Tipo 1, insulino dependiente. Tipo 2, no insulino dependiente. Y tipo 3, gestacional. Correcto. Ya nuestro coordinador de talentos médicos, el doctor Jaime Antonio Saldívar, en el recuento que hizo al inicio, nos hablaba de los factores de riesgo, el factor hereditario, la alimentación, pero considero muy importante que nuestros escuchas estén enterados más a detalle de cuáles son los factores de riesgo para poder evitarlos, para poder prevenirlos, si es el caso, y estar informados con miras a llevar una vida más sana. ¿Nos puede platicar sobre estos factores, doctora? Bueno, los factores de riesgo más importantes actualmente para cada tipo de diabetes, pues son los factores hereditarios. Tenemos ahí como un factor importante asociado ahora a la alimentación, a la mala alimentación, diría yo, al sedentarismo, a la presencia del síndrome metabólico, a la hipertensión, la hiperlipidemia, la obesidad, el no ejercicio. Ya decíamos, hablábamos del sedentarismo, pero el sedentarismo es estar a lo mejor todo el día trabajando sin moverte, pero además hay personas que todavía lo pueden compensar si hacen ejercicio 3 veces a la semana. Pero aquí lo sumamos, es el sedentarismo más no el ejercicio. Esto, aunado a todo un conjunto de procesos que se van sumando, decíamos que el síndrome metabólico está incluido lo que ya estamos mencionando, que es obesidad o que es sobrepeso, que es tabaquismo, volvemos a no hacer ejercicio, que es lípidos altos, ya sea colesterol o triglicéridos, y si nos vamos más allá del colesterol, tenemos la elevación del colesterol malo y la disminución del colesterol bueno. Correcto. Vamos a salir al corte, pero dejando como preámbulo para cuando regresemos, una parte que considero importante, también ya la había vislumbrado el doctor Saldívar al inicio del programa, la cuestión genética y genómica. ¿Hay algún estudio, algo que nos diga que la población mexicana es especialmente predispuesta a padecer de esto? Con esta pregunta nos vamos a corte y regresamos. En un momento regresamos a Voces Médicas. En Voces Médicas no todo es seriedad. No te pierdas todos los viernes a las 17 horas Aliviando tu Tarde, un programa de variedad que nos da a conocer temas y lugares de interés. Conducido por Eric y Joquebet Reyes, una pizca de humor, música y un ambiente relajado es lo que podrás encontrar en Aliviando tu Tarde. Recuerda, todos los viernes, 5 de la tarde, solo por tu estación Voces Médicas. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas. Gracias por escucharnos. Antes de irnos a corte, preguntábamos al doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera y a nuestra invitada, la doctora Norma Beatriz Martínez Jiménez, sobre la importancia del componente genético hacia la diabetes y si de alguna manera había una influencia especial que predispusiera a la población mexicana a padecerla. Sí, muchas gracias. Cómo no, es ampliamente conocido que la diabetes mellitus tiene cierta preferencia en su presentación de acuerdo a los grupos étnicos. Es mucho más frecuente en grupos latinoamericanos y afroamericanos, particularmente en aquellos grupos latinoamericanos de raza indígena que fueron modificados desde el punto de vista de los últimos 500 años en su propia construcción de mestizaje y de muchos otros factores en los cuales se contribuyó para que en ciertos pueblos se desarrollara con mayor frecuencia la diabetes mellitus. Sin duda alguna, es muy importante preguntarle a la doctora Betty cuál es la importancia real que tiene el factor genético o hereditario, para ser más específico y no meternos en honduras, en profundidades, sino de una manera más práctica, si realmente existe una predisposición de carácter familiar, hereditario, ¿cuáles serían estas? También sería conveniente preguntarle si existen síntomas o signos premonitorios para algún paciente que pudiera desarrollar o tener vulnerabilidad para el desarrollo de la diabetes mellitus. ¿Desde qué edad podríamos empezarlos a detectar? ¿En qué género, si es que existe alguna preferencia de género, se presenta la diabetes mellitus? ¿Y cuál realmente podría ser el proceso confirmatorio para poder establecer la enfermedad? Y ya una vez que la doctora nos ilustre con su amplísimo conocimiento, enfocarnos al kit, a la llave dorada de este asunto, que tendría que ser la prevención. Betty, entonces, en relación a todas estas creencias populares y a todo este aspecto que se está manejando alrededor de la diabetes mellitus, particularmente en nuestros grupos étnicos latinoamericanos, ¿qué hay? Bueno, sí, efectivamente, en relación a las predisposiciones genéticas, sí sabemos que existe más en los latinos la presencia en personas afroamericanas, en los grupos indígenas, como decía el doctor. Y bueno, tenemos que ser muy sinceros y decir, ¿sí existe una susceptibilidad genética? Sí. La principal causa para condicionar diabetes mellitus sí es tener una susceptibilidad genética. En esa susceptibilidad genética va a depender también, científicamente ya hay unos halos genéticos del DNA y de células de histocompatibilidad, pero no es el objetivo hablar hoy de la ciencia de esos halos genéticos, sino de que todo mundo entienda de que sí hay una predisposición genética para tener diabetes mellitus. Y precisamente partiendo de esto que usted comenta, doctora Betty, usted mencionó una palabra muy importante: hay que ser valientes, hay que ser honestos para reconocer cómo estamos, cómo son nuestros hábitos, cómo nos comportamos a nivel poblacional, la herencia, las costumbres, los hábitos que seguimos teniendo pese a toda la información que circula sobre el daño que hace esta enfermedad, sobre lo predispuestos o no que podemos estar, las campañas intensivas que se han hecho y al parecer, doctora, y esto es una apreciación muy personal, no han funcionado del todo. Algo está pasando entre la población mexicana, la dinámica social nos lleva a todos realmente a optar por la comida rápida, aquella comida llena de grasas, a darnos autorrecompensas cuando tenemos algún desaguisado, alguna depresión, etcétera, con comida. Tenemos que incluir también la parte de aquellos que beben alcohol específicamente, también las bebidas azucaradas, que pues no hay estudios que nos digan realmente sus efectos, qué cantidad de azúcar contienen, qué efectos pueden tener. Realmente sí hay, pero no hay información. Tenemos esta parte que nos dice que somos susceptibles, pero no tenemos aquella parte, o al menos no ha llegado como debería de llegar, aquella parte que nos diga, come así, haz ejercicio de este tipo, ten tal hábito, ten… ¿Qué nos podría decir usted a este respecto, doctora? ¿Cómo debemos manejarnos como individuos, como familia y como sociedad para prevenir que llegue esta enfermedad? Bueno, tenemos que tomar en cuenta el aspecto genético. Ahí ya llevas un plus de más para poder ser diabético o no. Si a esto sumas los malos hábitos actualmente alimenticios, en el cual estás incrementando el consumo de azúcares, el consumo de grasas, el consumo de demasiadas proteínas, entonces todo esto va a sumarse a que si tú tienes ya la predisposición para tener diabetes mellitus y tienes una mala dieta, consumes, como decíamos, que refrescos, chocolates, hamburguesas y todo lo que es la publicidad, todo se consume, siempre el alcohol está junto al tabaquismo también. Entonces, realmente todos estos factores van a contribuir a que tarde o temprano y si tienes el antecedente genético, seas diabético. Hablábamos que genéticamente todo se relaciona. La diabetes mellitus tipo 1, esa es totalmente estudiada y ya se pueden decir que los halos de histocompatibilidad, cuáles son para que tú seas diabético tipo 1. Pero cuando hablamos de diabético tipo 2, ahí están relacionados monocigotos, heterocigotos, madres diabéticos, diabéticas, padres diabéticos. Y entonces hay una relación ya estudiada y muy reflejada en estadísticas, en el cual tú dices, si tu padre y tu madre tienen antecedentes genéticos de diabetes mellitus, tú tienes prácticamente que cuidarte, porque tienes la posibilidad del 80 al 100% de ser diabético. Ahora, si no te cuidas y desde joven estás consumiendo azúcares, estás tomando, estás no haciendo ejercicio, tienes un síndrome metabólico, tienes colesterol y triglicéridos altos, eres obeso, tienes a lo mejor en la infancia acantosis nigrans, eso, todo eso te da la posibilidad y te va incrementando la posibilidad de presentar diabetes mellitus. Correcto, doctora. Amigos, vamos a un corte y regresamos para seguir en esta apasionante plática. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Y ahora, cápsulas de información con Fernando Reyes. El doctor Gilberto Tena a la vez habló con nosotros acerca del 50 aniversario de la UMAE que él dirige. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, primero, pues el estar a cargo de una unidad médica de alta especialidad como es este hospital es una gran responsabilidad y un honor para todos los que ocupamos el cuerpo de gobierno de este hospital Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez. Nos toca el privilegio de pues estar aquí en un momento histórico que es el 50 aniversario y por lo tanto pues nos queremos vestir de manteles largos, poner de manteles largos para celebrar esta magnífica ocasión. La trascendencia histórica de este hospital es muy importante. Nace en un México que tenía un alto crecimiento demográfico. Es por eso que nació este hospital, junto con otros hospitales de ginecobstetricia y bueno, pues la demanda de atención del nacimiento, de nacimientos en esa época era muy alta. Sin embargo, ha habido una transición epidemiológica y por circunstancias muy especiales que se dieron en la vida institucional, el hospital fue evolucionando, se fueron incorporando servicios, como fue el servicio de oncología ginecológica, y bueno, pues ahora, 50 años después, este hospital está haciendo un balance entre lo que es la atención obstétrica, lo que es la atención de los problemas ginecológicos que requieren la alta especialidad y la oncología ginecológica, donde pues la transición de la población hacia el un mayor número de padecimientos crónicos degenerativos pues hace que ahora la oncología ocupe una parte importante dentro de la atención de este hospital. En este hospital se han formado más de 1.200 especialistas. Es una trascendencia que se dice, es un número que se dice fácil, pero que bueno, pues es todo un acontecer histórico. Se han formado médicos que han salido a muchas partes de la República Mexicana, son médicos que han ido inclusive más allá de nuestras fronteras y que sin duda alguna llevan en su corazón la experiencia que tuvieron de haberse formado aquí como médicos residentes, especialistas, y bueno, pues estoy seguro que han hecho un digno papel en sus lugares de origen al haber recibido una excelente formación como especialistas en esta unidad. Ese trabajo diario que requiere del esfuerzo, de la tenacidad, de la entrega, del compromiso, del deseo de servicio de todos nuestros trabajadores para que la mujer que viene, que acude a atenderse a esta unidad, pues reciba un trato digno, un trato profesional, que se sienta esa calidad y esa calidez que se merecen nuestros derechohabientes. Consulten en la página del Instituto Mexicano del Seguro Social el programa de este magno evento académico, que es un evento muy ambicioso que cubre diversas necesidades en lo que es capacitación para nuestro personal, que son bienvenidos, que nos daría mucho gusto que nos saludaran por acá y que estoy seguro que serán satisfechos de haber pues invertido su tiempo en capacitación durante este evento académico. Y eso fue lo que nos dijo el doctor Gilberto Tena a la vez. Ahora ya está usted informado. No deje de escuchar Voces Médicas. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas. El tema es apasionante, doctora Norma Beatriz Martínez Jiménez. Podríamos hablar de él programas enteros y no terminaríamos. Sin embargo, en el bloque anterior quedó de manifiesto algo muy preocupante. Se han hecho campañas, la gente tiene la información suficiente y sin embargo la enfermedad va en aumento. Esto se trata de que se requiere con urgencia romper paradigmas. No se puede esperar algo distinto si se sigue haciendo lo mismo todas las veces. Implica un cambio cultural, un cambio en la mentalidad de las personas que nos escuchan, de la población en general. ¿Cómo convencerlos, doctora? Se les dan cifras, se les dan datos y las cosas siguen empeorando. Es importante que en las escuelas se considerara alguna materia de información en la salud para crear esta cultura de la prevención desde muy tempranas edades, y esto nos llevaría a pensar que pues ya hay generaciones perdidas. Sin embargo, y lo que es peor, hay gente que tiene o puede o está en vías de tener ya diabetes y no lo sabe. ¿Bajo qué parámetros pudieran ellos determinar que ya es urgente acudir al médico para que se confirme o no si efectivamente tienen esta enfermedad? Bueno, el diagnóstico de diabetes mellitus se puede confirmar si se cumplen con varias condiciones. La primera es si nosotros tenemos una concentración de glucosa en sangre en ayuno igual o mayor a 126 miligramos en dos medidas diferentes. Con eso nosotros ya podemos considerar que hay una diabetes mellitus. Aquí en este caso puede haber o no síntomas. Solamente puedes tener 126 o 130 miligramos de glucosa, pero no tener ningún síntoma. Sin embargo, con ese valor en dos ocasiones ya podemos considerar al paciente diabético. Ese es uno. La segunda es cuando yo tengo 200 miligramos con síntomas, ese paciente, pues por supuesto que es diabético. Esas son las dos condiciones. Actualmente es importante saber el punto mágico que es 126 miligramos. Estamos diciendo que no eres diabético si todavía tienes un valor hasta 125 o entre 110 y 120. ¿A qué se refiere esta medida? Son 125 miligramos de miligramos azúcar en sangre. Sobre decilitro en sangre. Sobre decilitro, correcto. Sí, miligramos sobre decilitro en sangre y tiene que ser en ayunas. La de 200 miligramos es en cualquier momento del día, que tú tengas 200 miligramos, pero que ya tengas síntomas. Entonces ya eres diabético. Esto es muy importante que lo sepa la gente. Bueno, no es recomendable la automedición, a menos que se tenga una asesoría previa y que sea por indicaciones del propio médico. Pero esto nos habla también de que prevalece una gran ignorancia y de la ignorancia surgen mitos entre la población. Ejemplo, te va a dar diabetes porque te asustaste. Estuviste a punto de que te atropellaran y habías tomado azúcar y seguramente eres diabético. Y esto y un montón de consejas y leyendas a nivel popular que sería muy conveniente irlas descartando para que en este afán de conformar una cultura del autocuidado, nuestros escuchas, sus familiares, sus núcleos cercanos supieran qué es cierto y qué no es cierto de tantos mitos que abundan. Bueno, efectivamente son mitos. Nosotros actualmente sabemos con ciencia que no existe una diabetes secundaria a un susto, ¿sí? O a un coraje, realmente siempre tenemos una base atrás, ya decimos una herencia, más muchos factores de riesgo que también ya mencionamos. Finalmente llega, cuando hablamos de, dependiendo del tipo de diabetes, ya decíamos, la diabetes tipo 1, que sí tiene que ver con un proceso de autoinmunidad, que es, nos tardaríamos mucho hablando de la diabetes tipo 1, y la diabetes tipo 2, que donde hay sí hay factores de riesgo, hay factores genéticos hereditarios, pero hay también todo lo que ya mencionábamos de la mala alimentación, de no el ejercicio, de la obesidad, de el síndrome de aumento de metabolismo. Sin embargo, se ve asociado muchas veces que un susto o un coraje lo puede agudizar. Eso pues se queda en el mito. Yo creo que tenemos que analizar todos los demás factores antes de decir que un susto o un coraje me produjo diabetes mellitus. Sí, y dentro de estos mitos también recuerdo que algunas abuelas comentaban que no había que ingerir dulce caliente, es decir, no sé, el caramelo de algún flan recién hecho, que porque el calor más el azúcar impactaban directamente al hígado, como también se comentaba, no tomes leche después de comer aguacate porque te dañas el hígado y viene la diabetes, y una serie de cuestiones nacidas pues de la creencia popular que no vamos a ahondar en ellas, doctora, más bien vamos a ahondar en lo que sí debemos hacer, cómo llevar una vida sana que prevenga el riesgo de tener esta diabetes. Bueno, antes que saber controlarla, tenemos que saber identificarla. Ya hablamos de valores, que son los mínimos indispensables que podemos tener. Tenemos uno más, que actualmente es un valor que se llama hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada lo que te indica es cuál es tu nivel de azúcar en los últimos 3 a 6 meses. Este nivel de azúcar decimos que es en suero. La hemoglobina glucosilada ideal es que tengas menos de 6 como un valor establecido. Cuando tú ya eres diabético, tu hemoglobina glucosilada puede andar en mayor de 7. Si tienes de 7 a 8, se dice que tu control no es tan adecuado. Si tienes más de 9, tu control es pésimo. Y eso es un valor que nos va a ayudar después también al control de esa glucosa y de ese manejo del paciente. Ahora, para identificar los datos clínicos de un paciente diabético, ¿cuáles son los más importantes? Hay una triada importante que es el tener mucha sed, el orinar mucho y el tener mucha hambre. Esto aunado a la pérdida de peso del paciente, a una fatiga, un cansancio extremo. Y finalmente muchos pacientes se diagnostican cuando otro familiar lo ve y le dice, oye, estás orinando mucho, tienes mucha hambre, tienes mucha sed y estás bajando de peso, puede ser diabético. Aquí es muy importante definir, doctora, ¿qué es orinar mucho? ¿Se refiere a la cantidad y a la frecuencia? Sí, sobre todo a la cantidad. De hecho, se le considera así como poliuria, el estar orinando grandes cantidades. Obviamente, a cada rato estás incrementando el número de veces, pero la cantidad. Esto te va a llevar también a deshidratarte. Por eso es que el paciente también tiene mucha sed y empieza a tomar mucha agua y a orinar mucho. Si le sumamos que existe ya un complejo metabólico clínico en tu organismo, en donde también te va a dar mucha hambre. ¿Por qué? Porque las concentraciones de azúcar que tienes elevadas también las vas a empezar a perder por la orina. Claro. Algo que no hemos tocado, doctora, ¿cómo influye la angustia, el estrés, la dinámica de una sociedad moderna, me refiero a las emociones que todo esto provoca, en la incidencia o no de la diabetes? Bueno, el estrés es, dice que como la hipertensión, es un asesino silencioso. Doctora, vamos a un corte con esto que está comentando y sobre todo con el aspecto de la prevención. Regresamos para tratarlo en el próximo. En un momento regresamos a Voces Médicas. Yeah. a medianoche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crean que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas, platicando sobre diabetes en voz de la doctora Norma Beatriz Martínez Jiménez. Doctora, creo que para cerrar el círculo de todo este panorama que hemos estado viendo, hay que hacer hincapié en la prevención. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Una palabra muy sencilla, pero que tiene unas implicaciones muy grandes, muy amplias, implica mucho esfuerzo, mucha voluntad de quien quiera llevarla a cabo, pero sobre todo información, que es lo que le estamos rogándonos de información. Bueno, para la prevención lo más importante es tener un plan de vida para tu salud, ¿sí? En ese plan de vida tenemos inicialmente tu plan de alimentación. Tu plan de alimentación tienes que tener tres factores muy importantes, sobre todo si tienes factores predisponentes para ser diabético, o bien si ya eres diabético, sabemos que esta enfermedad no se cura, solamente se controla, ¿no? Tu alimentación es lo más importante, sobre todo que tenemos que tener tres puntos importantes. La cantidad de alimentos que se deben de tomar, las calorías que nos proporcionan esos alimentos, el tipo de alimentos que debemos de comer y los horarios de consumo de esos alimentos. Y en el diabético es muy importante la presencia de las colaciones. Si nosotros llevamos un equilibrio entre estos tres puntos importantes, vamos a tener un buen control de nuestra diabetes o bien una buena prevención para no tener diabetes. En cuanto a las colaciones, ¿qué es lo recomendable? ¿Un par de ellas al día para que sea la ingesta de 5 veces al día? ¿O cómo se mide esto? El plan de alimentación de los pacientes diabéticos tiene que ser individualizado, como todo, ¿no? Tu tratamiento debe ser individualizado. ¿De qué va a depender? De tu edad, ¿sí? De tu peso, de tu actividad física, de tu actividad normal, si efectivamente en tu trabajo caminas, si estás en una oficina todo el día, qué horas puedes tener. Tenemos que adecuar cada plan alimenticio a cada paciente. Pero en términos generales son de 2 a 3 colaciones. Este puede ser en la mañana, una colación después de un desayuno, y la otra colación, y dependiendo del manejo, porque los pacientes que pueden utilizar insulinas en su control médico, la colación puede ser vespertina y también una nocturna. Claro. Aquí es muy importante, pero es individualizar el tratamiento o individualizar la dieta para cada paciente. Fíjese, doctora, que en algunos programas de estos de que pasan altas horas de la noche en la televisión abierta y que prometen curar todo, se menciona mucho ciertos tratamientos donde al paciente diabético se le dice que puede comer de todo, que solo es la cantidad lo que debe medir, más el uso del X producto milagro. ¿Qué hay a este respecto, doctora? ¿Sí o no hay alimentos que no se recomiendan para el paciente diabético? Bueno, sí hay alimentos que no están recomendados ni en un paciente diabético ni en el paciente que quiere prevenir no tener diabetes. Se considera que nosotros debemos de tener aportes de hidratos de carbono, aportes de grasa y aportes de proteínas, de acuerdo a nuestra condición física. Los hidratos de carbono normales que debemos de tener son 4 kilocalorías por gramo de lo que consumamos. De las proteínas también son 4 kilocalorías por gramo y de las grasas son 9 kilocalorías por gramo. Si nosotros más o menos queremos tener una dieta contenida o medida en calorías, nosotros tenemos que consumir 25 calorías por kilogramo de peso. Estamos hablando que un paciente que pesa 70 kilos y consume 25 calorías por kilo, está consumiendo 1,750 kilocalorías en 24 horas. Claro. Esta medición, doctora, ¿considera su tipo de actividad? ¿Si es sedentario, si es deportista? Sí, aquí ese es en términos generales. De acuerdo a la condición física que tenga, a la edad, al peso, lo que decíamos, a sus actividades, tú puedes decir, este paciente tiene sobrepeso, tenemos que disminuir 500 kilocalorías para tratar de mantener su nivel de azúcar adecuado. Y de acuerdo a lo que se tenga de actividad, de edad y de lo que consumes en el día, porque hay que hacer un análisis muy cuidadoso de lo que se consume, de tu rutina diaria, ¿no? Tu desayuno, tu comida, tu cena, tu actividad, y también si haces periodos de ayuno, porque también es importante. Por eso es que hay que individualizar y hacer el estudio de cada paciente. Claro, usted como médico, ¿se da cuenta de si el paciente ha seguido o no las instrucciones? ¿En qué se fija para determinarlo, doctora? ¿En qué nos fijamos? Bueno, que tenemos que hacer un control. Esto no solamente es la dieta, decíamos que teníamos que son un plan de salud. Nuestro plan de salud es dieta, nuestro plan de salud es ejercicio, nuestro plan de salud también es tener los cuidados como paciente ya diabético. Tenemos que saber medirnos nuestro azúcar, en qué momento nos las tenemos que medir, en ayunas y 2 horas después de algún alimento, para saber cómo estamos controlados. Claro. Decíamos también que nuestro laboratorio es importante. Uh-huh. Si nosotros tenemos niveles de glucosas adecuados, pero mencionábamos la hemoglobina glucosilada como tal, que actualmente es la que nos dice cómo llevamos nuestro control en más o menos 3 a 6 meses de nuestro nivel de glucosa sérico. Claro. Esto todo se ve reflejado en tu estudios de laboratorio. Si te das cuenta cuando el paciente te miente y te dice, no, es que no he comido carne, por ejemplo, y tú ves que trae alto el colesterol, que trae alto el ácido úrico, que se está mandando en su dieta, que ha subido de peso en lugar de mantener su peso adecuado. Por supuesto, el paciente desobediente o reticente, es a lo que iba concretamente enfocada la pregunta. Ustedes no solo se auxilian de los estudios de laboratorio, de ciertas mediciones, ¿ustedes pueden notarlo en su actitud, en su conducta, en su estado, en su apariencia? Claro que sí. Si tú ves que tu paciente empieza con datos de infección, si tiene lo que decíamos, ha perdido mucho peso, está muy cansado, tiene mucha sed, llega deshidratado, tú sabes que ese paciente está descompensado. Claro. Y aunque te diga, he seguido todas las indicaciones, en ese momento tú sabes que algo tiene tu paciente. Sí. Ya lo buscas, ya lo diagnosticas, y si ves que tiene algún otro factor, como puede ser las infecciones, porque este paciente tiene mayor predisposición a las infecciones, y a la vez, una vez que tiene una infección, descompensa también el proceso metabólico, pues entonces se hace más complejo el manejo de este tipo de pacientes. Correcto, doctora. Es una tristeza que el gran tirano, que es el tiempo, nos haya alcanzado. No nos resta sino despedirnos, agradecerle a usted su presencia, la orientación que nos ha dado. Bueno, yo agradezco a Voces Médicas por esta invitación, que pues el tema diabetes mellitus es muy complejo, muy amplio, y podríamos tener, no sé, 10 pláticas seguidas igual de complejas y igual de difíciles y igual de importantes. Sigo agradeciendo esta invitación al coordinador, al doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera, por invitarme a participar en estas pláticas Y bueno, espero que no sea la última vez. Hasta luego y muchas gracias. Estimados amigas y amigos, ha sido un privilegio el que hayamos tenido la oportunidad de escuchar a la doctora Norma Beatriz Martínez, quien muy atinada y amigablemente nos hizo el favor de disertar y de platicarnos algunas de las situaciones más relevantes de esta temible enfermedad que nos amenaza día con día a todos los que tenemos de alguna manera algún riesgo y a todos aquellos que también compartimos con otras personas este tipo de enfermedad. Los invito de una manera muy atenta a que compartan con nosotros en la próxima ocasión que nos hagan el favor de recibirnos para escuchar al doctor Gilberto Tena a la vez, quien es el director de una unidad médica de alta especialidad y que nos hablará del panorama nacional de la enfermedad ginecológica, así como de la determinación de los riesgos en aquellas mujeres que pueden tener un embarazo que pueda poner en peligro su vida. Y alrededor de este programa importante, que es un compromiso del milenio, que tiene el objetivo de evitar la muerte materna en embarazo en México. Me despido recordándoles, la salud es una responsabilidad compartida. Que tengan un lindo día. Gracias por escuchar Voces Médicas. Ahora, un anuncio sobre las actividades que se realizarán en el 50 aniversario de la UMAE. El que un hospital como este cumpla 50 años amerita una celebración magna. Y por esta razón nosotros hemos programado 5 días de evento, a pesar de que hemos estado celebrando durante todo el año. Ha habido ya algunas actividades académicas como curso de oncología, curso de reproducción humana. En esta ocasión, para el evento central, por llamarlo de alguna manera, en estos 5 días vamos a tener 6 profesores extranjeros en áreas como la oncología médica, como la medicina materno-fetal, como la reproducción humana y como la cirugía de mínima invasión en ginecobstetricia. Y además vamos a tener 5 talleres, cursos teórico-prácticos, que van a incluir actividades inclusive en quirófano para los asistentes, como hemorragia obstétrica, como la laparoscopia ginecológica avanzada, como histeroscopía y algunos otros con temáticas sumamente atractivas, además de que este evento otorga 21 puntos para vigencia de certificación para el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. El evento fundamentalmente está dirigido a médicos ginecobstetras, a residentes de la especialidad, pero también está dirigido a otros especialistas que tratan con mujeres. Hablo, por ejemplo, de médicos internistas que trabajan en terapias intensivas obstétricas. Hablo de anestesiólogos que dan anestesia en pacientes con cáncer de mama. Hablo de patólogos que también ven alteraciones en la mujer, pero fundamentalmente está dirigido a ginecobstetras y médicos en general que estén orientados al cuidado de la mujer. Están cordialmente invitados. El programa que hemos preparado es poco convencional y sumamente atractivo, y además tiene el aval académico y científico de los profesionales que trabajan en esta UMAE, en la Gineco 3, y de invitados externos, algunos de ellos extranjeros, que seguramente les van a dar un muy buen nivel. Vengan, por favor, y además vamos a tener por ahí algún evento social el último día que también va a ser muy atractivo, invitando a todos los egresados y jubilados de este hospital. Gracias por escuchar Voces Médicas, con la participación del doctor Jaime Antonio Saldívar como coordinador de la Mesa de Talentos, el periodista Santiago Fuentes Sáenz y la producción de Liderazgo y Experiencia Médica, Compromiso con la Salud.